El 11 de noviembre de 1980, nada menos que 7 tripulaciones en vuelo tuvieron la ocasión de vivir un encuentro ovni sobre el Levante español. Todo acontecía cuando se cumplía un año del caso de Manises, y justo en la misma fecha en la cual aquel histórico suceso era debatido en el Congreso de los Diputados. Uno de los protagonistas del encuentro del 11 de noviembre de 1980 fue el piloto de un avión que había iniciado las maniobras de aterrizaje en Barcelona. Cuando enfilaba ya la pista a varios miles de metros de altura, se situó frente a él un amenazante objeto esférico. El ovni le obligó a efectuar una maniobra en picado. Solo así pudo evitar una colisión frontal con el artefacto desconocido. Tras la maniobra, el objeto, descrito como una burbuja verde transparente, se dividió en otras 5, más pequeñas y también esféricas. Aquellas esferas efectuaron diversas maniobras sobre las inmediaciones de la ciudad condal. Los usodichos ovnis fueron vistos por pilotos y personal en tierra. No muchos minutos después de aquello, uno de esos objetos se permitió el lujo de dar una pasada a una de las pistas del aeropuerto del Prat, desapareciendo, según asegurarían los expertos y de acuerdo al cálculo de los controladores, a la espectacular velocidad de 3.000 kilómetros a la hora. Unas semanas después se produciría un suceso que aún hoy sigue provocando encendidos debates. Sería el último de la oleada en Europa. Ocurrió la noche del día de Navidad de 1980 cuando cientos de miles de testigos de España, Portugal, Francia e Inglaterra observaron, entre las 9 y las 11 de la noche, en función del lugar de observación, uno o varios objetos dejando tras de sí una larga estela luminosa. En Lisboa el objeto fue detectado en radar. Al norte del país, los testigos vieron varios ovnis ovalados en formación geométrica. En Lugo fue observado uno seguido de otros de dimensiones más pequeñas. En el centro de la península fueron 3 los ovnis avistados. En definitiva, varios no identificados sobrevolaron Europa aquella noche. Uno de los testimonios más sorprendentes se produjo cerca de Barajas, en Madrid. De acuerdo a los testigos visuales, fueron 2 los objetos que aparecieron en el cielo a gran velocidad. Ambos se pararon en seco sobre el aeropuerto madrileño durante 15 segundos. Acto seguido, sobrevolaron las pistas. El evento despertó de nuevo un gran interés público. Sin embargo, poco tiempo después adquiriría su verdadera dimensión. Lo explicaremos en nuestra próxima entrega, pero lo anticipamos. Según aseguran informes oficiales del gobierno británico y norteamericano, un ovni tomó tierra esa noche en una base militar del Reino Unido.